El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabadito, un sabadito alegre. ¿Cómo ve usted el día? La contaminación, mire, ayer a todo lo que da prácticamente nos aplican el doble, hoy no circula. Ya no fase 1, sino que querían implementar una fase 2 o 3 o 4. Ya ve las autoridades de esta gran Ciudad de México que se la sacan de la manga. Por lo pronto, el día va de mal la contaminación. La calidad del aire de mala a muy mala. Se esperan lluvias a partir de las 4 de la tarde, fuertes después de las 6 de la tarde. Ya ve que el viernes cayeron tormentones en diferentes lugares de la Ciudad de México. Hoy la temperatura en estos momentos 24 grados centígrados. La alegría de la gente es fin de semana. Por supuesto que la alegría es mutua. Este programa va a tener entretenimiento, espectáculos y mucho más. Padme Castellanos, Padme Vidente, ¿qué vamos a tener? La gurú de las estrellas. Namaste, mi querido Eduardo. Para este fin de semana, ¿qué te parece si empezamos a cuidar nuestros pensamientos para que se vea reflejado en todo nuestro universo? ¿A qué me refiero? Todo el universo. ¿Tener malos pensamientos, dices tú? No tanto tener malos pensamientos, porque bueno, ya la licenciada ya ahí nos dice que sí tiene malos pensamientos, tú también, pero yo me refiero más a cuidar ese punto crítico para que en ese momento se refleje y puedas concretar muchos proyectos. Pues la vamos a escuchar más adelante, esté usted al pendiente. Federico Vale Chirino, te fuiste de pata de perro, anduviste ahí por la península de Yucatán, Ciudad del Carmen, divirtiéndote, pero en serio, y todavía te vas a ir a otros lugares. ¿Qué nos traes para hoy? Bueno, pues fíjense que esta semana vamos a irnos hasta Hermosillo, hasta la capital del estado de Sonora, porque hay un festival, es un festival internacional que se llama PITIC. ¿De qué se trata? Pues más adelante los detalles, así que nos vamos a ir hasta Hermosillo, Sonora. Laura Brujés, ándale que metida en temas de belleza y exposiciones y demás, ¿qué nos vas a traer el día de hoy? Tenemos la Expo Evio 2016, interesante evento internacional de belleza para todos los interesados y va a estar muy, pero muy cargado de sorpresas. Miguel Ángel López Ibernal, el pensamiento y la reflexión del día de hoy. Buenos días, querido auditorio, buenas tardes. El día de hoy voy a decir a ustedes un poema que escribí anoche que trata sobre la separación de la pareja. Y vamos a darle una revisadita a la edición, la octava edición del Congreso Internacional de la Dirección de Proyectos PM. ¿Qué es esto? Pues va a estar con nosotros la licenciada Graciela Bárcena Pérez, quien nos va a dar los detalles puntuales. Rubén Labastida, espectáculos y mucho más. ¿Qué traes hoy? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, pues en este caso tenemos el gusto de contactar vía telefónica, ni más ni menos que al 1000% guapo Shocker, este extraordinario luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, quien amablemente nos ha tomado la llamada el día de hoy. Hermano, ¿cómo estás, Shocker? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, amigos? Muy contento, gracias por permitirme estar con ustedes. Y pues aquí estamos en casa descansando, ¿no? Perfecto, ¿cómo va esa rehabilitación? Mira, ya, gracias a Dios, ya salimos de ella. Acabamos de estar nuevamente en la Arena México, lo cual nos tiene muy contentos. Y pues fue una gran presentación, un gran regreso. La gente, pues la verdad, se entregó al 1000% y eso me tiene muy contenta. Oye, ¿y qué nuevas noticias nos tienes de los que se van a integrar ahí con los guapos? Pues mira, después de lo que pasó el viernes entre las discusiones entre los ingobernables Rush y la máscara, pues la máscara se quedó más por el guapo. Entonces, pues vamos a ver qué pasa este viernes, en donde vamos la máscara, el terrible y un servidor en contra de Rush, el terror y el rey escorpión. A lo mejor ellos pueden hacer una mancuerna y nosotros también, y unirlo a nosotros para seguir en esto que estamos trabajando, ¿no? Para seguir haciendo un buen dueto, un buen dúo para vencerlos. Oye, ¿y qué tienes que decir a la gente que te ha apoyado, que ha estado al pie del cañón después de, pues, prácticamente unos 5 meses, ¿no? Que has estado fuera de acción por esta rehabilitación. Pues mira, agradecerles todo su apoyo, su espera, ya que sin ellos, pues no, el 1000% guapo no sería lo que es en este momento. Y decirles que, pues, que Dios los bendiga mucho por todo ese apoyo y todo ese cariño que me tienen, ese respeto y ese aplauso que me brindan en cada presentación. Y a los que le van a mis contrarios, pues también gracias, porque gracias a ellos nosotros somos lo que somos. Oye, me parece extraordinario el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, pues entonces estás dispuesto a hacer pareja con La Máscara, a ver qué pasa para luchar contra Rush, ¿no? Efectivamente, contra Rush, el Escorpión, el que se ponga enfrente. No hay rival pequeño, pero nosotros no nos amedrentamos ante nadie. Al contrario, queremos seguir los retos, queremos seguir adelante y esperemos que esta oportunidad nos haga seguir creciendo. Mi estimado Shocker, así que si el que decida ponerse contigo, si se pone la máscara, así el que se pone la máscara adelante, el que se quiera juntar con el 1000% guapo es bienvenido, ¿no? Como siempre lo he dicho, para mí todos los rivales son buenos. Yo espero seguir adelante unos años más, seguir dando de qué hablar, ahorita aprovechar el, pues ahora sí que el empuje que tenemos por medio de Lucha Azteca, la Liga Elite, donde estamos narrando luchas. Y pues aprovechar de ver los toros tras la barrera para saber qué hacemos arriba del cuadrilátero. Nos gustaría que nos platicaras, mi estimado Shocker, un poquito acerca de cómo te está tratando esta magnífica profesión como luchador. ¿Cómo te sientes con la gente, con tus compañeros luchadores? Que nos platiques un poquito acerca de ellos, si eres tan amable. Pues mira, yo creo que el tiempo es muy sabio. El tiempo te va dando experiencia, te va dando tranquilidad. Y en este momento nos sentimos seguros, sentimos una pues, capacidad de poder vencer a nuestros rivales, pues buena, fuerte. ¿Por qué? Porque pues dice, más vale maña que fuerza, más vale estar el diablo por viejo que por diablo. Entonces creo que en estos momentos estamos en una etapa de la carrera pues fuerte, alta, en donde hemos vivido cosas muy, muy buenas y muy sin sabores. Pero estamos al pie del cañón, listos para disputar cabelleras, campeonatos, con el que se ponga frente en este momento al campeonato de parejas que tengo con Negro Casas, pues sigue ahí puesto para el que se quiera poner las pilas y quiera enfrentarnos, adelante. Ahora, también nos gustaría saber cuáles son tus próximos proyectos, dónde te vas a estar presentando a través de la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México. ¿Dónde vas a estar, mi estimado Shocker? Próximo viernes vamos a estar en la Arena México, el sábado vamos a andar por Nuevo Laredo, Tamaulipas, el domingo en Torreón. Y regresamos aquí a México hasta la próxima semana, pero vamos a estar también en Guadalajara el día martes. Entonces, pues, ahora sí que vamos a estar moviditos, pero muy contentos. Oye, pues entonces un feliz regreso para ti, que estás dispuesto ahora sí que unirse con quien sea, vas adelante, vas con todo, esa rehabilitación te cayó bastante bien entonces, mi estimado Shocker, para regresar con todo el ponche, hermano. Estoy decidido a seguir triunfando, a seguir echándole muchas ganas a la vida. Oye, pues agradecemos mucho el que nos hayas tomado la llamada y por supuesto que nos platiques acerca de tus próximos proyectos. Queremos reiterarte, mi estimado Shocker, que los micrófonos aquí del Punto Crítico Radio pues están a tus órdenes para lo que se ofrezca, para lo que quieras divulgar de lo que estás llevando a cabo en los cuadriláteros o tus proyectos, ya sabes, de repente que te da por ser inquieto y andar también en el micrófono, que te da también estar ahí con algunos negocios, compadre. Entonces la pasas bastante bien, le echas muchas ganas y eres un hombre de éxito y de negocios, mi estimado Shocker. Muchísimas gracias, pues estamos tratando de progresar, estar siempre sacar adelante la familia, que es lo principal, ¿no? Tenemos buenos valores, entonces eso, o sea, hay que aprovecharlos para salir adelante. Gracias por permitirme su espacio para acercarme a mi público y pues darle nuevamente gracias a Dios por todas las oportunidades que me brinda. Pues adelante, que sigan los retos y que sigan los éxitos, mi estimado Shocker. Te mandamos un fuerte abrazo, hermano, y que la pases muy, muy bien. Que te recuperes más todavía. Un abrazo grande para ustedes y recuerden, ya lo dijo el viejo sabio, el filósofo griego y muy bien parecido, Sócrates. Ser guapo fuera fácil, cualquiera lo sería. Muchísimas gracias. Bueno, pues mis estimados amigos radioescuchas, ya llegó el momento de una pausa y continuamos aquí en el Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Gracias por esa charla con Shocker. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión. La arena estaba de bote en bote.

Ajá, ahora, ok, de ahí ya sabemos el origen y por qué se llama Pitic, pero ahora, ¿de qué se trata este festival? ¿Qué tiene? ¿Qué toca? Digo, evidentemente es un festival cultural, artístico, pero ¿qué traemos? Ah, que por cierto, hace falta, seguramente, Guillermo, estarás de acuerdo conmigo, el mencionar que, bueno, también hemos estado en contacto con la directora de Cultura y Arte del municipio de Hermosillo. Hola, directora general, sí. Así es, la directora general con Margarita Torres. Entonces, pues bueno, y efectivamente, y tú además diriges toda la cuestión artística, Guillermo. Exactamente, exactamente. A ver, ahora sí platícame entonces el contenido de este Festival Internacional PITIC. Pues ahí estamos hablando realmente de un festival básicamente cultural en el que este año tenemos a más de 900 artistas, de los cuales pues unos 730 aproximadamente son artistas locales. El resto está compuesto básicamente por artistas internacionales y artistas nacionales. Fue un gran éxito ayer cuando inauguramos con el concierto del grandísimo tenor José Carreras y la soprano orgullosamente hermosillense Elena Rivera. Ajá. Grandísimo concierto, un éxito rotundo. Teníamos aproximadamente unos 7.000 asientos y llegaron pues cerca de las 15.000 personas. ¡Wow! Cual fue un éxito magnífico, ¿no? Claro, claro. Ahí estamos. Claro, claro, claro. Bueno, y entonces, ¿pero qué vamos a tener este sábado? ¿Qué vamos a tener hoy? Pues hoy, en principio, tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos desde charlas literarias, tenemos en el Museo de Culturas Populares, tenemos teatro infantil, tenemos como artistas principales, nos llega un grupo que se llama Toa Gitanos de Rajasthan. Es un grupo fantástico hindú que hace un show que pocas veces podemos ver en México, ¿no? Todos estos artistas internacionales siempre están en el escenario con un artista local, ¿no? Porque intentamos siempre que este festival, lo que sea, es un impulso cultural local, ¿no? Para que nos deje realmente un buen pozo, ¿no? Ajá. Y al igual que eso, pues hay exposiciones. Tenemos aproximadamente 25 exposiciones distintas, entre las cuales tenemos una fantástica exposición Pinocho del gran maestro mexicano Francisco Toledo. Ah, mira qué maravilla. Entonces el maestro Toledo tendrá su presencia en este festival. Exactamente, exactamente. Está en el Museo de Arte de Sonora Musa. Ajá. De igual forma, pues tenemos muchísimos otros espectáculos. Nos llega una compañía fantástica de circo, que es la compañía de Anouk. Es una compañía canadiense que hace un show espectacular para los niños y para todos los públicos realmente, y eso será hoy en el segundo escenario más importante que tiene el festival, que está en el Parque Madero, que justo el Parque Madero es donde nace la ciudad de Hermosillo, ¿no? Claro, claro, claro, claro, es que digamos es el corazón. Exactamente, exactamente. Ahí empezó todo, ¿no? Ajá. Pues durante el festival, que va a durar 6 días, tenemos aproximadamente 110 presentaciones artísticas, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un festival bastante importante, ¿no? A nivel nacional. Amplio, con una gran oferta, tanto cultural como artística. Y que bueno, la verdad, Guillermo, cualquier persona, pues, que quiera trasladarse para allá, la va a pasar fenomenal. Por supuesto. Y yo le recomiendo también, hoy sábado tenemos a un grupo fantástico que seguro que usted conoce muy bien, que es el grupo Erwin and Fire, Tierra, Viento y Fuego. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Maravilloso, ¿no? Con el que esperamos. Ahí no vamos a poner sillas, no vamos a poner nada, porque estoy seguro que toda la gente va a querer bailar las canciones. Bailará, por supuesto. Claro, exactamente. Septiembre, se me viene a la mente inmediatamente. Exactamente, exactamente. Tenemos a Tambuco, tenemos a Abigail Jara, a la Orquesta Típica de Sonora, tenemos a Bugarín, que vienen desde Brasil, tenemos a los Vilanovas, que están considerados actualmente como los nuevos Beatles, que vienen desde el Reino Unido. O sea, tenemos muchísima oferta nacional, internacional y local. ¡Qué maravilla! Bueno, ahora, entonces, yo llego a Hermosillo y ¿qué hago? ¿Qué hago, Guillermo? Yo estoy escuchando. Ya me animé o de casualidad voy a ir a Hermosillo. ¿Qué hago? ¿Cómo me informo y cómo llego a los eventos? Pues mire, el sistema más fácil es descargarse una aplicación que se llama Festival del PITIC, y ahí tiene toda la información de todos los puntos, tiene mapas, planos, explicación de cada artista, de cada evento en cada punto. Y si usted viene a visitar Hermosillo, tiene desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana, tiene usted espectáculos de todo tipo: teatro, danza, música, cine, circo, literatura, pintura, etcétera. Se cumplen aquí todas las artes. Oye, y además, Guillermo, para toda la familia. Para toda la familia, por supuesto, para toda la familia. Y además, hemos querido, cerrar todas las zonas de venta de alcohol, dejarlas en ciertos puntos, ¿no? Para que las familias puedan andar sin ningún problema. Claro. Y los que quieran tomar algo, pues que tengan un lugar también en donde hacerlo, ¿no? Así es, pero sin algún temor, ni mucho menos. Exactamente, para que no haya absolutamente ningún problema con eso. Algún desmano, ni nada de eso. Entonces, bueno, pues, Guillermo Armada, ¿algo que quieras agregar para toda la gente de la República Mexicana? Pues que esperamos y estamos listos para recibirlos todos con muchísimo gusto, con los brazos abiertos. Este es un festival para todos, es de Hermosillo, es de Sonora, pero es para todo México. Entonces, están todos invitados y estaremos encantados, y podemos hacerlo, podemos recibirlos. Tenemos hoteles, tenemos grandísimos restaurantes, una cocina maravillosa, y aquí vamos a estar esperándolos. Espero que puedan venir todos, ¿no? Aquí les invitamos. Así es. Bueno, pues, Guillermo Armada, muchísimas gracias. Tú eres el responsable de este festival. Por supuesto, la Dirección General de Cultura y Arte. Entonces, le mandamos un saludo a Margarita Torres. Y, pues, todo género de éxito, mi querido Guillermo. Muchísimas gracias. Y ha sido un placer estar aquí con ustedes. Y les espero aquí durante este festival en Hermosillo, Sonora. Exacto. Por supuesto que sí. Gracias, Guillermo. Muy bien, gracias a ustedes. Y bueno, pues ¿saben qué les tengo además? De pilón, y qué pilón. O sea, qué pilón. Les tengo información muy, muy, muy importante. Porque, oigan, ustedes saben que hace muy poco, bueno, la semana pasada estuvimos celebrando el aniversario de esta biblioteca verdaderamente espectacular, como es la Vasconcelos, que además estábamos hablando que no todos son libros, que tienen distintas actividades, en fin. Entonces, bueno, por ese motivo, fíjense que además me da muchísimo gusto, porque de pronto saben que nos parece un tanto distante una expresión cultural muy importante y que incluso la tenemos en nuestras raíces, como son nuestras raíces africanas. Sorpréndase o no, pero así es. Todos tenemos en algún momento, en una muy mínima o máxima mediana parte, pero tenemos raíces africanas. Y bueno, ¿saben qué? Vamos a tener la oportunidad. Mira, es un lugar, es un destino que no es muy mencionado por nosotros. De pronto no nos es tan común o no nos es tan fácil. Entonces viajamos a Europa o a Asia o aquí dentro de nuestro país o dentro de nuestro continente. Pero África es un tanto más raro. No, si no hablamos de Marruecos o de Egipto, bueno, pues ya de pronto pues no es tan común todo lo demás. Bueno, fíjense que saben que vamos a tener esa oportunidad de conocer esta interesantísima y riquísima cultura que nos da el continente africano, porque no nada más es un país, ¿no?, sino son varios que conforman este continente. Bueno, pues se va a realizar un encuentro. Bueno, se está realizando, de hecho, ya. Este sábado, bueno, hoy, o sea, pueden ustedes ya disfrutar de esto. Y en la Biblioteca Vasconcelos inició el 23 de esta Semana de África en México. Y esto, les repito, es en la Biblioteca Vasconcelos. Y para esto tengo en la línea a Ramón Salaverría Lizarazo. Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, Federico. Muy amable por tu invitación para poder platicar sobre esta Semana de África en México, que creo que puede interesar bastante a todos los oyentes. No, seguramente están muy, muy, muy interesados. El tema me parece padrísimo, Ramón, como lo decimos acá en México. Eso es. Y padrísimo, y a su vez una oportunidad, como comentábamos, de poder acercarse a un continente del que muchas veces estamos cargados de tópicos y nos quedamos muchas veces en el tópico. Entonces, como biblioteca pública, pues queremos aportar nuestra pequeña contribución para que los ciudadanos, que son los que financian la biblioteca, la que paga nuestros salarios, la que pagan los acervos que aquí tenemos, etcétera, pues puedan tener un poquito más de información, de exposiciones, del cine que se hace en África, etcétera, etcétera. Así es, bueno, la verdad, Ramón, es de que, mira, a mí me da mucho gusto y de verdad me emociona, y yo estaré ahí seguramente, por supuesto, pero platícanos un tanto, danos una pincelada, como cuando va uno y ve el menú, y entonces se te antoja, pero no lo conoces, ¿no? Entonces, dime, por favor, algo del menú que vamos a poder encontrar, si me permites, y no es peyorativo, sino es con todo el honor que me permite mencionarlo esta Semana de África en México. Entonces, invítame por favor que se me antoje para que la gente, seguramente ya se le antojó, pero ¿qué puedo encontrarme en esta Semana de África en México? Ya viernes a la tarde, y esta semana comenzó el lunes. Hemos tenido escritores de diversos países africanos, cosa muy interesante porque en esta reciente hemos podido escuchar lenguas de las que ni sabíamos que existían, como el Sarambay, el Ndebel, una del sur del Chad, la otra de Zimbabue. Hemos escuchado el árabe en su dialecto hazanía. En fin, ha habido ya diversos eventos, pero todavía para el fin de semana hay 5 platos fuertes. Uno de ellos es una exposición que va a estar no solamente esta semana, sino otras 3 semanas más. Es una travesía por África Occidental a partir de las imágenes capturadas el año pasado y este mismo año por un fotógrafo francés llamado Jean-François Drouz. Él lleva décadas sumergido allí en África. En estos momentos está aquí en la Ciudad de México. El próximo miércoles va a darnos una charla que creo que va a ser interesantísima por la experiencia que tiene. Por supuesto. Su viaje allí por África, ¿verdad? Y entonces en esta exposición, que son unas 50 espectaculares fotos, que repito, son tomadas el año anterior y este mismo año, por 4 países, que son Níger, Burkina Faso, Togo y Benín. Entonces, esta parte de África Occidental, y ya les digo, va a estar este fin de semana y 3 semanas más esta exposición en la entrada de la biblioteca. Y para aquellos muy apasionados por el tema africano, pues apúntense para este miércoles a las 6 de la tarde, que van a escuchar la plática con este fotógrafo que lleva pues 20, 30 años sumergido allí en ese continente que le fascina. Sí, bueno, lo hemos estado comentando, Ramón, en nuestras otras pláticas previas, que la verdad, bueno, es un continente que ofrece una variedad cultural, porque nosotros vemos como bloque África, y bueno, en este caso, por supuesto, viene el continente, pero son expresiones culturales muy distintas, muy ricas y de distinta índole, mi querido Ramón. Así es, Federico. Ya solamente por, dijéramos, los que fueron sus países colonizadores, pues vemos que hay, dijéramos, lo que es la francofonía, ¿verdad? Todos los países que tienen esa habla francesa, hay la portuguesa, hay reductos del habla española, como en Guinea Ecuatorial, en la propia República Saharaui, hay de portugués, hay de inglés. Eso en cuanto un poco a los países de procedencia de lo que es la colonia. Claro. Dijéramos, en este inmenso y maravilloso continente, pues siguen existiendo en estos momentos más de 2000 lenguas, y desde luego, tal como tú señalabas, pues su diversidad es fascinante. A nosotros nos queda un poquito lejos, y quizás por eso pues lo vemos todo como centrarnos, dijéramos, en las singularidades de cada uno de ellos. Yo, desde luego, como bibliotecario, a los amigos que nos escuchan, yo les empujaría a que se acercaran a un libro que a mí se me hace maravilloso, que se titula Ébano, y que es de un gran periodista, Richard Kapuscinski. Ajá. También reportoreando África en el momento de la poscolonización, etcétera, durante 30 años. Y en este libro, Ébano, recoge y rehace muchos de los reportajes que en aquel momento fue escribiendo para distintas agencias periodísticas. Y bien, Federico, también quiero señalar que aparte de esta exposición... Sí, dale. Eso es, esta conferencia con François Truss, el gran fotógrafo francés. También este fin de semana va a haber cuatro películas aquí en la biblioteca, a las tanto el sábado como el domingo, a las 12 y a las 5 de la tarde. Todo lo que pasa en la Biblioteca Vasconcelos, afortunadamente todo es gratuito, sean conciertos, sean talleres, sean pláticas, sean cine, etcétera. Entonces, este sábado y este domingo va a haber cuatro películas distintas. La primera, mañana a las 12, es una película, creo que la más conocida por todos nosotros, que es la de Invictus, de Clint Eastwood. Sí, cómo no. Eso es, en la que se narra cómo Nelson Mandela, ya en el momento de el inicio de su presidencia, utiliza, en el buen sentido de la palabra, la selección sudafricana de rugby para que funja un poco como amalgama del nuevo Sudáfrica que él desea, con Sudáfrica ya sin apartheid, y fundirlo todo, toda una nación en torno, en este caso, en torno a una selección de rugby. La siguiente película es también muy interesante, es una película egipcia que tuvo mucho éxito hace 3 o 4 años cuando se estrenó allí en su país, en Egipto. Es una película titulada 1-0. Y es la historia de 24 horas, el día que se celebra la final de fútbol de la Copa Africana entre el equipo de Egipto y el equipo de Camerún. A partir, dijéramos, de esta anécdota, de este partido de fútbol, es un retrato un poco de la ciudadanía y de la realidad egipcia de nuestros días. Y bueno, Ramón, pues como sabes, el peor enemigo en la radio es el tiempo. ¿Y sabes qué? De cualquier manera, no, Ramón, ya diste una probadita, y entonces a la gente que quiera seguir la continuación, que vaya. Eso es. No, que vaya a la Biblioteca Vasconcelos, y que además es una muy buena oportunidad. Si no la conoce, de verdad se va a sorprender. Repito, no solamente son libros, quítese esa idea de la cabeza. Y bueno, como usted lo está viendo, hay muestra de cine, hay conciertos, hay talleres, por supuesto que hay libros, pero hay toda una serie de eventos, todo esto alrededor de la Semana de África en México. ¿Algo que quieras agregar rápidamente, Ramón? Mira, simplemente a lo que has añadido, que lo has dicho muy bien, lo único que añadiría es que también es para todas las edades, desde bebés de 0 a 3 años hasta personas de toda edad, de toda condición social, de todo tipo de interés. Es decir, nosotros queremos ser una biblioteca abierta para todos los ciudadanos, porque la biblioteca es de ellos, no es nuestra. Es correcto. Mi querido Ramón Salaverría, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Federico, como siempre. Un abrazo y una invitación a los escuchas para que se acerquen a la Biblioteca Vasconcelos. Así va a ser, lo verás. Gracias, Federico. Gracias. Bueno, pues ahí está la presencia de mi amigo, de Ramón Salaverría Lizarazo. Él es el vocero oficial. Usted sabe que ya hemos tenido aquí en estos micrófonos también a su director, al director precisamente de esta biblioteca, de la Biblioteca Vasconcelos, a Daniel Goldin, o Goldin, como usted lo quiera pronunciar. Ya lo hemos tenido también en estos micrófonos y hemos estado mencionando estas distintas actividades con motivo del 10º aniversario

tienen que verse bien guapos. A ver, cuéntame más acerca del tema de los hombres. Así es, Laura, como bien lo comentas, bueno, los hombres en el 2014 consumíamos solamente el 20% de los productos considerados dentro del rubro de la belleza. Actualmente esta cifra ha aumentado y Evio no es la excepción. En Evio tenemos un pabellón especial denominado Evio Men. Nosotros lo iniciamos desde el 2011 porque veíamos toda esta tendencia que se estaba generando en otros países. Lo trajimos y este año, en 2016, bueno, hay muchísimas marcas que en los cuales pueden encontrar productos para el caballero, como ceras, como geles, como bálsamos, como aftershave y demás, ¿no? O sea, es una industria que real y verdaderamente ha crecido muchísimo. Explotó aquí en México el año pasado y este año no puede ser la excepción. Traemos un escenario principal donde va a haber shows y productos dirigidos específicamente para el rubro del caballero, ¿no? Sin descuidar evidentemente a todas las mujeres que se siguen cuidando muchísimo, pero sí, ha crecido muchísimo este sector. Ya escucharon, chavos, también hay muchas sorpresas para ustedes. Y bueno, a propósito de esto, me hablabas mucho de la industria de belleza en México, que ha crecido. ¿En cuánto está evaluado en estos momentos? ¿Qué proyecciones tiene a futuro? Amplíanos un poco más del tema e instruyenos para nosotros conocer a fondo pues la millonaria suma que representa este sector en el país, para el país exactamente, y qué representa en Latinoamérica. Mira, como nos preguntas, la industria aquí en México está evaluada en $2,000 millones. ¡Wow! Eso es una industria bastante grande. Nosotros como país dentro de Latinoamérica estamos jugando el segundo país que más consume productos dedicados a la belleza profesional. Entonces, pues bueno, es una cifra bastante interesante. El 20% de los hogares aquí en nuestro país están consumiendo algún producto de belleza. En otros países, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, el 40% es el que consume. Aquí en México estamos en el 20%. Nuestra propuesta sería que para que esto siga creciendo, o para que este número o este porcentaje vaya en aumento, bueno, se deberán maquilar muchísimos más productos que sean un tanto más accesibles, debido a que esta industria, por la cantidad de dinero que se maneja, es una industria que tiene muchos productos que son elevados para el grosso o para el salario mínimo que estamos percibiendo actualmente. Correcto, ¿no? Y en efecto es una industria que tiene alto potencial, debido a que reciente, pues muchas, nosotros, sobre todo nosotras las mujeres, que nos gusta andarnos cambiando el color del cabello, alaciarnos, rizarnos, el tema de las planchas, todo, hay una variedad impresionante, una gama que nos ofrece la industria, y créeme que pues yo cada vez veo más salones de belleza en el país, más productos nuevos que llegan, incluso con desarrollos más avanzados. Cuéntame, ¿va a haber alguna muestra de algún avance en cuanto a productos de belleza o algo que quieras resaltar de las marcas que van a estar presentes? Sí, claro que sí. Mira, Evio nosotros le hemos denominado la fiesta del estilismo. ¿Por qué? Porque no somos simplemente una expo, no nada más hay comercialización de productos, tenemos shows con grandes masters internacionales y nacionales que nos van a venir a presentar durante estos 2 días. ¿Qué países van a asistir? ¿Te escucho? ¿Qué países van a estar? Mira, tenemos a Rafael Perrier, que viene de Francia, traemos Expression Creativos, que viene de España, traemos a Marvin Young, que viene de Estados Unidos, representando dignamente México, bueno, pues está Alejandro Lococo, que está posicionado también como uno de los estilistas más importantes a nivel nacional, principalmente en el occidente del país. Tenemos temas de barbería, temas de maquillaje, está César René Reyes, que es uno de los mayores exponentes también del maquillismo, del visajismo aquí en nuestro país. En fin, esta es una gran fiesta, ¿no? No solamente, como te comentaba, encuentras productos, encuentras estos shows, pero aparte también todos los profesionales de la belleza se van a poder actualizar. Tenemos una área que nosotros denominamos Evio Talleres, en donde pueden tomar talleres interesantísimos, donde pueden capacitarse, donde pueden estar a la vanguardia, porque recordemos que todos estos ponentes que nosotros traemos han viajado por todas las principales expos del mundo y nos traen lo mejor en cada una de las tendencias, lo mejor en cada uno de los rubros, en cada una de las áreas en las que están involucradas. Y bueno, qué mejor que nos acompañen este 5 y 6 de junio a esta gran plataforma que es Evio Expo Belleza. Gracias, Soniel. De verdad que sí se oye muy interesante. Y bueno, a propósito de que me hablas de que van a estar grandes personalidades en este tema del estilismo, quisiera saber a quién va dirigido, a qué público exactamente, pues para saber quiénes pueden ir, cuánto cuesta la entrada, cómo llegar. O sea, danos esos detalles para nuestros oyentes que pueden estar altamente interesados en esta expo que se oye magnífica. Claro que sí, Laura. Mira, esta es una expo que nace enfocada al estilismo profesional. Uh-huh. Todas aquellas personas que se dedican al sector belleza desde un punto de vista profesional, pero no exime a todas las amas de casa y a todos los caballeros que nos encanta estarnos cuidando, ¿no? Wow. Es un evento que está abierto al público, es un evento donde puedes encontrar todo lo que te puedas imaginar. Como mujeres, bueno, es literalmente como un parque de diversiones. Estos dos días van a ver muchísimas cosas, pueden comprar muchísimas cosas a precios realmente muy bajos. Y los caballeros, bueno, ahora que nos estamos sumando a esta industria, podemos encontrar absolutamente de todo. Aunado a que parte de los shows tenemos también por ahí unos campeonatos que están interesantísimos. Para todas las personas que se especializan, pueden vivir cada uno de nuestros cuatro campeonatos, que está dirigido al alto peinado, al maquillaje, a la barbería y a las uñas. Y no solamente los profesionales. Nosotros como no profesionales, vaya, disfrutamos muchísimo toda esta parte creativa que ellos realizan durante estos dos días, ¿no? Hay retos, ves lágrimas, ves emociones, todo es sobre tiempo. Entonces, realmente lo que se vive esos días es 100% de emoción. Y bueno, estamos invitando a todas las personas. El evento tiene un costo en el sitio de 300 pesos si solamente quieren entrar un día, o 350 pesitos si quieren entrar los dos días. Los boletos los pueden adquirir desde nuestro portal de internet, que es www.evio.mx, uh-huh. O nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, como Evio Expo, ¿no? Entonces la invitación está abierta, no solamente los profesionales de la belleza, todas aquellas personas que nos preocupemos por nuestra apariencia pueden asistir este 5 y 6 de julio en Expo Guadalajara, para que se vengan a Guadalajara. Es una ciudad hermosa. El viaje no solamente para este evento, tenemos una ciudad con muchísimas actividades culturales, tenemos a Tequila, Jalisco, muy cerquita, a escasa media hora de aquí de la capital. Entonces, pues la invitación está abierta, Laura, esperamos que todos nuestros radioescuchas se animen a venir este próximo 5 y 6 de junio a la fiesta del estilismo. Ya lo oyeron, queridos oyentes del Punto Crítico, están todos cordialmente invitados. ¿Y habrá cortesías o cómo va a estar así? Cuéntanos, Oniel. Sí, claro que sí. Para motivarlos un poco y nos demos la escapadita por allá a la Expo Evio en Guadalajara. Claro, tenemos 5 pases dobles. Uh-huh. Las personas que se pongan en contacto por ahí contigo, 5 pases dobles para que puedan disfrutar los dos días del evento. Abrimos puertas desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, y bueno, se van a reunir con personas que vienen y nos visitan de muchísimos países, como Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá, Colombia. Bueno, esta es una fiesta que la hemos hecho, como su nombre lo dice, internacional. Entonces, para que se animen, que te echen por ahí una llamadita, 5 pases dobles son los que vamos a estar obsequiando este día contigo. Bueno, ya lo oyeron, es una gran oportunidad para conocer más de cerca, queridos oyentes, la industria de la belleza. Ya saben, como lo mencionaba Oniel Gómez Fonseca, director general adjunto de Expo Evio, que nos ha transmitido toda esta buena vibra de esta Expo 2016 de belleza. Ya saben, pueden asistir, también pueden participar por los pases, y bueno, ya échense la escapadita a Guadalajara para que puedan disfrutar de todas estas sorpresas que nos trae esta Expo. La verdad es que yo sí me voy a apuntar. Y bueno, vámonos. Gracias, Oniel. Gracias a ti y a tu auditorio por el espacio. Que tengan excelente. Finalizamos y vámonos entonces a un corte. Ya regresamos. No se vayan. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

y este va enfocado de acuerdo a la planeación a lograr cada uno de los objetivos planteados. Aquí lo que yo me preguntaría es, ¿este Instituto de Dirección de Proyectos está enfocado a las empresas, a las personas? ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿El trato es hacia las personas para que generen empresa a esos nuevos emprendedores o ya a esos emprendedores consolidados? Muy interesante, porque fíjate que trabajamos con tres áreas importantes. Uno son los profesionistas, como yo, que quiero aplicar estas prácticas en los proyectos, en las organizaciones con las que tengo contacto, que ya puede ser que yo trabaje para esa organización o bien que trabaje para otros profesionistas. El segundo es que están esas organizaciones, que también son las grandes o pequeñas. Obviamente las organizaciones grandes son las que han tenido mayor facilidad para acceder, digamos, al conocimiento de estas prácticas, por obvias razones, ¿no? Tienen acceso a medios de comunicación, tienen acceso a servicios de internet, tienes acceso, pues, a eventos internacionales, y aquí es donde quiero hacer el clic con el evento que vamos a tener el próximo junio, porque precisamente el instituto, el proyecto Management Institute, pero hablando ya del capítulo local en la Ciudad de México, que es al que yo represento una comunidad de 700 personas que nos reunimos, no todas las 700, pero bueno, en esta comunidad tú tienes la oportunidad de reunirte para compartir lo que ha funcionado en tu ámbito académico. Déjame decirte que en nuestro país cada vez son más las universidades que están incorporando materias asociadas a la dirección de proyectos, porque obviamente se está reconociendo que las organizaciones, estas pequeñas o grandes de las que tú comentas, están considerando una competencia estratégica a la dirección de proyectos. Y como individuos estamos considerando una competencia directiva la dirección de proyectos. Entonces, aquí es donde nosotros la unimos. Ahora, ¿cómo se liga, por ejemplo, para los nuevos empresarios? Los nuevos empresarios empiezan con una idea de querer poner su empresa. Bueno, yo pienso que si ellos incorporaran las prácticas de dirección de proyectos para poder trabajar en ese esfuerzo como un proyecto, ¿qué es un proyecto? En términos sencillos, un esfuerzo temporal que tiene un inicio y un fin y que va a producir algo. Y en este caso, ¿qué es? Una empresa, ¿no? Entonces, si nuestros amigos, todos aquellos creativos, todas aquellas personas que están buscando, ¿no?, ayudar al desarrollo de nuestro país generando nuevos empleos con estos negocios, si lo vieran desde el enfoque de proyectos, sería mucho más fácil que puedan ver el resultado concretado. Como no lo ven así, de repente se les queda a medio camino la empresa. Lo que sucede muchas veces es que nos aventamos como el Borras, ¿no? Exactamente. Vemos que en la calle, ¡ay, el señor de la esquina vende pero un tipuchal de tortas! Y vemos que está haciendo tortas y tortas y tortas cuando vamos, ¿no? Pero como que no hacemos el estudio de mercado, no hacemos nuestra chamba, y resulta que ese señor sí vende muchas tortas, pero de una determinada hora a otra. Y como vemos el negocio, el modelo de negocio, y nos parece muy bueno, nos aventamos como el Borras a hacer tortas. Y resulta que no conocemos ni de pan, sí, ni de jamón. Y nos las hacen de jamón, ¿eh? Exactamente. No sabemos que los frijolitos hay que prepararlos y que se echan a perder muy rápidamente. Hay que sazonarlos. Hay que sazonarlos, darle el toque especial. Eso se llama tener el contexto del negocio y del proyecto. Y aquí te voy a poner un claro ejemplo. El año pasado, quienes ostentamos alguna certificación de este instituto, que al nivel mundial son más de 700,000 personas que tienen una certificación en Project Management Professional, una de las certificaciones más reconocidas a nivel mundial. Y esta certificación que te permite ejercer la profesión de dirección de proyectos con un papelito que diga que tienes la experiencia, que te capacitaste, que tienes horas de vuelo en ello. Bueno, a partir del año pasado, ya no solamente es importante que nos preparemos en cosas técnicas, como por ejemplo, temas de riesgos, temas de recursos humanos, temas de adquisiciones. Ya no. Es necesario que pongamos dos componentes más importantes. Uno de ellos es el conocimiento del negocio, precisamente lo que tú acabas de hablar, ¿no? O sea, si tú quieres poner un negocio y no no te empapas del contexto en donde quieres poner esa empresa que es tu proyecto, pues entonces, ¿qué puedes esperar? Fíjate, Graciela Bárcena Pérez, que muchas veces hemos escuchado que para tomar una buena decisión hay que tener información, ¿no? Y resulta que ya tenemos la información del caso de las tortas, ¿no? Pues el señor hace tortas, cómo se hacen las tortas, qué ingredientes llevan, pero no tenemos buena información, entonces tomamos malas decisiones. Los recursos son escasos. Sí. El dinero, el tiempo, la vida misma de las personas. Exactamente, eso que tú comentas. Esto de los recursos en este instituto, en este ámbito, ¿nos enseñan a manejar los recursos? Claro que sí. De hecho, acabas de mencionar elementos muy importantes: administrar el tiempo, administrar los recursos, porque no son finitos. Y yo te podría decir que no hay un jefe, digamos, si trabajas para una organización, o no hay una persona que te diga: Graciela, te vas a encargar de este proyecto y aquí está todo el dinero que tú necesites, todos los recursos que tú necesites. Pero material, vamos a pedir y todas las personas, todo el dinero del mundo no alcanza, ¿eh? Exactamente. Son recursos que se acaban. Entonces, por ello es que la dirección de proyectos trabaja en cómo cuidar esos recursos y, fíjate, algo muy importante, principalmente también en el ámbito público, porque los proyectos públicos tienes que cuidar, tienes que tener transparencia, tienes que tener trazabilidad. Entonces, esta dirección de proyectos para mí es muy importante, principalmente en los proyectos gubernamentales. Sí, porque ya vemos la gran Ciudad de México. Se levantan los del CAME, este Paquiano, Rafael Paquiano, el secretario de la flamante Semarnat, y nos dice: vamos a aplicar 186 nuevas medidas para la Ciudad de México. Yo comentaba inclusive en uno de los columnas que ni la, como dice Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene tantos artículos. 136 trae la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y aquí nos van a dotar de 186 medidas para manejar lo de la crisis ambiental que tenemos en la Ciudad de México. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que se levantan y se les ocurre una cosa y la implementan, pero ni siquiera han hecho estudios ni saben cómo está la situación realmente. Aquí habríamos de recomendarle que vayan al Congreso de PM, ¿no?, y de PMI. Exactamente. ¿Para qué? Para que tengan una idea de lo que es la planificación, de lo que es el manejo de recursos, la ejecución, que es muy importante, porque sí, porque muchas veces nos las pasamos planeando, ¿no?, como los avioncitos, planeando y planeando, y nunca aterrizamos las cosas. Exactamente. En este Congreso, ¿qué es lo que se va a dar? ¿Cuáles son los puntos fundamentales del Congreso y cuántos días va a durar? Mira, el Congreso, estamos de fiesta, déjame decirte, porque el Instituto, el Project Management Institute Capítulo México, cumple 20 años en el mes de junio. Estamos a punto ya de nuestro festejo. 20 años que en nuestro país, pues, pudieran decirse fácil, pero pues han sido muchas las personas, y sobre todo haciendo trabajo voluntario, para poder llegar a este aniversario. La Facultad de Arquitectura nos ha abierto sus puertas, lo cual para nosotros, pues, de la UNAM, exactamente, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El evento va a ser en Ciudad Universitaria y nos sentimos en CU. O sea, vamos a ir a hacer Exactamente. El Teatro Carlos Lasso se va a vestir de gala, y bueno, tenemos más de 10 conferencistas internacionales que van a hablarnos de temas de liderazgo, por ejemplo, temas de riesgos. Vamos a tener la oportunidad de que nos digan, por ejemplo, qué está haciendo estándares internacionales como la ISO 21500, que habla de administración de proyectos, qué ha pasado en nuestro país, cómo nos estamos relacionando con estas normas internacionales, ¿no?, además de estas mejores prácticas. Y algo bien interesante, fíjate, vamos a tener un taller que va a ser gratuito para organizaciones sin fines de lucro. Es decir, si tú perteneces a una organización sin fines de lucro, puedes anotarte a este taller y no vas a pagar nada. ¿Por qué queremos hacer este evento? Es para que estas organizaciones puedan conocer los beneficios de la práctica de dirección de proyectos. Y el único requisito es que pertenezcan a una organización, como lo es nuestro capítulo sin fines de lucro. Este congreso, ya nos explicabas que van a haber algunas cursos que se van a dar completamente gratis. ¿Qué costo va a tener para y para quiénes? Y ¿dónde nos podemos informar? ¿Dónde podemos acudir para tener más información? Ok, mira, pues rápidamente, se pueden comunicar a la página de PMICHAPTERS-MEXICO.org y al teléfono en la Ciudad de México 5605-3543. Y es más, yo tengo dos pases para tu audiencia. Ándale. Para que tú puedas regalarlos. Estos pases tienen un costo aproximadamente de 5,000 pesos cada uno para los dos días de conferencia, que va a ser jueves y viernes, 23 y 24. ¿Qué te parece que les preguntemos para que se puedan llevar estos dos pases? Que nos den ejemplo de dos recursos escasos que tienen los empresarios o los emprendedores para constituir una empresa. Que nos den ejemplo de dos recursos que tendrían que manejar. Me parece muy bien. Sí, el que nos mande vía Facebook o vía Twitter a El Punto Crítico. Ya saben, es El Punto Crítico en Facebook y vía Twitter, arroba El Punto Crítico. Y nos digan, ejemplo de dos recursos escasos, el aire, por ejemplo, podría ser uno. Otro podría ser el dinero, ¿no? El oro. Bueno, ahí les doy tips, pero ustedes pongan los que quieran. Los dos primeros que nos lleguen se llevan dos pases para los días 23 y 24, que es jueves y viernes. Ok, 23 y 24, jueves y viernes del mes de junio. Junio, que va a ser el Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, PM. Y déjame decirte que tenemos otro evento para festejar estos 20 años, y es que el día sábado 25 de junio, también en la universidad, vamos a tener un evento que tiene que ver con las habilidades de dirección de proyectos, pero en nuestras futuras generaciones. Vamos a tener invitados internacionales que nos van a decir cómo en sus países están promoviendo esto en los niños pequeños de 5, de 6 años, para que no nos pase como a nosotros, en mi caso, que hasta los 20 y tantos años empecé a tener contacto con estas prácticas, y obviamente después de que las conocí dije, wow, si esto lo hubiera sabido. Descubriste que tu papá no nada más iba al banco a sacar dinero, ¿no? Exactamente. Porque escuchamos muchas veces a los chiquitines que le decimos, es que no tengo dinero para comprar los juguetes, hijo. No te preocupes, papá, vamos al banco. Sí. ¿No? Y ya piensan que ahí en el banco nos van a dar ese recurso escaso que en tanto necesitamos para las cosas de la vida diaria. Me gustaría mucho, Graciela Bárcenas Pérez, si nos hicieras el favor para en la próxima ocasión que nos vengas a platicar de ese congreso y ese proyecto, ¿te parece? No, me parece muy bien, para poderles dar mucho mayor detalle, porque con estos festejos vamos a tener una expo fotográfica también que va a estar ahí en la Facultad de Arquitectura, y bueno, más de 10 conferencistas magistrales, 8 talleres a un costo realmente muy económico, hablando de 2,000, 3,000 pesos, cuando esos talleres pueden estar casi hasta 10,000 pesos. Entonces yo invito mucho a los jóvenes que se acerquen a estas prácticas, porque el mercado está demandando el trabajo por proyectos. Vamos a recordarle los teléfonos, si te parece bien. Claro que sí, en la Ciudad de México el teléfono es 5605-3546-43. A ver, déjame que lo anote bien. 5605-3543. 43, perfecto. ¿Y la página de internet? www.pmichapters-intermedio-mexico.org. Ahí van a poder encontrar ya la agenda prácticamente casi lista, con todo el detalle de los conferencistas, horarios que tenemos, y vamos a tener actividades culturales para estos festejos de nuestro 20 aniversario. Así es que pues obviamente está invitado todo el equipo de Punto Crítico. Muchas para gracias. Que nos acompañe tanto en la apertura como pues a lo largo de todo el evento. Están en su casa prácticamente, ¿no? Vamos a estar al pendiente, te lo garantizo, porque los tiempos de nuestro México no nos permiten seguir generando decisiones así al vapor, en las rodillas. Ya es momento de que hagamos un alto, hagamos una planificación a corto, mediano y largo plazo. Efectivamente. Para que visualicemos qué va a ser de nuestra sociedad, no solo de nuestra ciudad, de esta gran Ciudad de México o del país, sino

este, poco a poco, bueno, ya aunque sea el segundo bebé o el tercero, pues siempre surgen dudas, siempre hay problemas y complicaciones, sobre todo con esta vida que cada vez se complica más, alrededor de la alimentación de los pequeños, ¿no? No siempre sabemos qué darles, cuándo dárselos, cómo dárselos, y sobre todo de maneras que sean nutritivas, adecuadas, saludables, sobre todo, pues que también se nos haga la vida mucho más fácil, ¿no? Entonces, como quien dice, nadie nace sabiendo ser mamá, obviamente, ¿no? ¿Y cuáles recomendaciones tiene para todas las mamás que nos están escuchando, doctora? Bueno, principalmente, ahora sí que las mamás primerizas, ¿no? Es muy importante saber que la alimentación del niño, pues tiene que empezar y empieza el cuidado de los bebés y de la alimentación y la educación del bebé desde que el bebito está en el útero, ¿no? En la panza de mamá. Desde ese momento el bebé ya recibe los nutrientes y ya recibe todos los minerales, las vitaminas que la mamá come. En el momento en que nace el bebé, pues la lactancia materna exclusiva sería lo ideal, por lo menos el primer año de vida. Si esto no se puede por algún problema de salud de mamá, porque trabajan, porque no sucedió como debería, por estrés o por lo que fuera, hay que complementar con fórmula y a partir de los 6 meses aproximadamente, bueno, empezar la lactación. La lactación es el momento en el que, bueno, vamos quitando la leche y vamos agregando poco a poquito estos alimentos, ¿no? Uh-huh. Realmente la lactación se recomienda empezar en las, se puede desde las 4 semanas en adelante, pero por lo menos que el bebito pese 6 kilos. Ese sería el ideal para que por lo menos el pequeñito ya pueda empezar a comer alimentos comunes, ¿no? Alimentos de todos los días. ¿Qué es importante? Bueno, tratar de hacerle y darle lo menos químico posible, lo menos empacado, lo menos procesado, ir introduciendo los alimentos poco a poquito. Por ejemplo, de los cuatro meses, ¿no? De edad a los 6 meses, se recomiendan que sean principalmente frutas y verduras como la manzana, el plátano, la pera, la calabaza, las zanahorias, y esto necesita ser en purés o en papillas secados finamente. Y bueno, hay que agregar los alimentos de uno en uno, esperar por lo menos una semana para agregar otro alimento para que ver si el bebito puede presentar alguna reacción, ¿no? Eso es muy muy importante, saber si el pequeñín es alérgico a alguno de los alimentos. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para darle papillas naturales y papillas saludables? Sin andar cargando botecitos y bolsitas y todo ese tipo de cosas ya preempacadas que están llenas de conservadores y de azúcar, bueno, pues lo más fácil es hacerlas en casa. Y para poder ser super mamá, bueno, pues lo ideal es planear. Saber que si una semana vamos a empezar con manzana o con plátano, pueden tomar ustedes, ya hay muchos aparatos y muchos gadgets que le llamamos ahora, que no necesariamente tienen que ser electrónicos, que nos facilitan la vida. Hay un aparatito que se llama TurboChef, incluso, que tú puedes cocer las verduras, las colocas en el TurboChef, jalas un mecanismo, jalas un hilito, y la verdura ya cocida se hace puré, se hace papilla, misma papilla que puedes congelar, pones en una charolita de hielo, pones a lo mejor todos tus hielos de puré de manzana, y entonces cuando vas a salir de casa, lo más práctico es sacas esos hielitos los pones en un tupperware en el congelador, solo abres tu congelador, sacas tu hielito, uno o dos hielitos dependiendo de la porción que coma tu pequeño, y te los llevas te los pones en la pañalera, los pones en un tupper en la pañalera, y buscar que sean recipientes seguros, porque muchas veces compramos también recipientes en la calle, compramos recipientes en los supermercados, que no necesariamente son adecuados, porque Estos plásticos, los que están hechos, pueden tener tóxicos y pueden tener químicos que pueden dañar la salud de nuestros bebés. Entonces usar un tupperware adecuado en el cual no se va a derramar, se va a mantener fresco nuestro alimento y no va a tener químicos, para que el alimento que esté en contacto con este plástico esté seguro para nuestros pequeños, ¿no? Entonces ponemos nuestros deditos en el tupperware y esperamos a que se disuelvan, y ya para la hora que es el momento que le toca darle a la mamá la papilla al pequeño, pues ya están súper natural, sin procesar, sin químicos, y así lo podemos ir haciendo con todas las verduras. Incluso ya cuando los pequeños van comiendo alimentos variados, pues a lo mejor tomar un hielo de calabaza, un hielito de zanahoria, y los pones ahí mismo a que se disuelvan los delitos juntos, y ya cuando le toca al pequeño, bueno, pues ya tiene papillas mezcladas, ¿no? Podemos incluso congelar hasta las carnes, el pollo. Esto va haciendo nuestra vida mucho más práctica y mucho más fácil. Lo que sí es muy importante es, bueno, cuidar las temperaturas, igual ponerle una bolsita de gel o algo abajo para que no se nos sobrecaliente si va a estar mucho tiempo fuera de refrigeración. Y bueno, irle agregando poco a poco sus alimentos para que el pequeño los pueda tolerar y no es necesario condimentarlos. Porque los niños no conocen ni la sal ni el dulce, ¿no? Entonces, es muy importante para que en un futuro ellos no busquen sabores o muy salados o muy azucarados que puedan causarles sobrepeso o obesidad, no educarles el paladar desde pequeños, sino que conozcan los alimentos y las frutas y las verduras con el verdadero sabor que tienen, y poco a poco ya irán comiendo y irán creando un paladar. Pero si de inicio le vamos bloqueando estos condimentos y no se los agregamos, los pequeños conocen los alimentos como son y no necesitan sobrecondimentar y no comen en exceso. Entonces, bueno, pues ahí tienes una buena cantidad de sí. Y bastantes, bastantes y muy buenos. Sí nos gustaría también preguntarle, doctora Julia Salinas, también un poquito acerca de cómo cocinar una papilla fuera de casa. Ya ve que hoy en día, pues las mamás trabajan bastante fuera de casa. ¿Qué recomendaciones puede dar al respecto? ¿Y qué opina usted? Pues, ¿qué es la bebida o el líquido, el agua potable que deben de tomar los bebés? ¿Qué es lo principal o qué pueden tomar los bebés? Bueno, idealmente agua. Agua nada más. Agua natural y leche materna mientras se pueda. Si es leche maternizada o esas fórmulas maternizadas, adelante. Pero igual, no eduquemos a los niños a darles jugos concentrados, azucarados y todo ese tipo de cosas, porque hace que los niños no conozcan ni ubiquen el sabor del agua natural. Y entonces su cerebro y sus neuronas y sus papilas gustativas en su lengua van identificando los sabores excesivamente dulces, y ya cuando uno les da algo que para ellos sería desabrido, en tal caso sería lo natural, ya no lo van a comer. Entonces es muy importante que los niños aprendan a tomar agua simple para mantenerse bien hidratado y no buscar darles la menor cantidad de aguas de frutas o de jugos incluso, o de agüitas de colores de esos que luego venden. Buscar que sea el inicio de la alimentación en un niño lo más natural posible. Y en cuanto a las papillas fuera de casa, pues lo mismo, se platicaba de estos gadgets, de estos utensilios de cocina que nos pueden hacer la vida mucho, mucho más fácil, que ya vienen, sí. hay en distintos tamaños, hay el chico, el grande, todas esas cosas, que puedes tú poner la fruta o la verdura cocida o cruda, incluso, por ejemplo, si vas a hacer una papilla de manzana o de plátano, y no necesitas ni siquiera tener un contacto, porque solo jalas un dispositivo que tiene con una cuerda, y esto mismo hace que las aspas del TurboChef se muevan, y entonces puedes hacer la papilla en cualquier lado sin estorbar, se enjuaga fácilmente abajo de cualquier chorro, y estás dándole alimentos 100% naturales al pequeñito, ¿no? Y no le estás metiendo ningún tipo de químico ni conservador. Oiga, pues extraordinario. Todos estos consejos nunca están de más para que las mamás lo tengan presente. Nadie dijo que ser una mamá es cosa fácil. Y bueno, pues con estos consejos, con estos comentarios que nos está haciendo, pues obviamente ya van a tener más el caminito por donde ir las supermamás, ¿no? ¿Algo más que usted guste agregar, doctora Julia Salinas? Pues nada, muchas gracias. Cualquier duda, cualquier apoyo que necesiten, bien dices tú, ser mamá no es nada fácil. Y bueno, si quieren más información, pueden seguirme igual en mis redes sociales. Es @JuliaSalinas en Twitter, doctora Julia Salinas Duker en Facebook. Y en Instagram estamos como Antojo Diabólico, que son todos los antojitos luego que nos hacen comer de más y romper un poquito la dieta. Oiga, pues suena bastante bien. Hay que darnos la vuelta entonces en sus redes sociales. Y agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada, estos consejos. Y si nos permite, más adelante vamos a seguirle dando lata para conocer más consejos para ser una supermamá, ¿no? Perfecto, cuando quieran estoy a sus órdenes. Muchísimo gusto.

Y vamos a infinidad de cursos, vamos a infinidad de meditaciones, estamos haciendo nuestros decretos, estamos orando, dime. O sea que pedimos de buena fe, pero con el pensamiento estamos pensando o estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Válgame el pleonasmo, ¿no? Sí. Déjame decirte que aquí tienen que ver varias cosas que el día de hoy se las quiero como que desgajar en estos momentos. Si tú te vas a una meditación, si te vas a un retiro, si te vas a la iglesia, si de pronto llegas a hacer un ritual, tú puedes hacer tu pedimento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo lanzas al universo y se te olvidó cómo lo habías pedido en ese momento. ¿A qué me refiero con ello? De pronto muchas personas me han dicho, es que sabes qué, Pat, me estoy cansado de que en este trabajo y es lo mismo y no tengo descanso y salgo 9, 10 de la noche. Cuando le digo, bueno, es que usted lo pidió así. No, yo no lo pedí así. No, usted lo pidió así. Bueno, pero si no lo pidió, en este momento puede desdecirse ante el universo y ¿qué crees? Se quedan sin trabajo. Y cuando se quedan sin trabajo, porque eso está comprobado, porque tú eres, todo es mente, así de sencillo. Y en ese momento, cuando se quedan sin trabajo, empiezan a decir, ¿y por qué me quedé sin trabajo? Porque de seguro ese jefe ya me traía entre ojos, ese compañero me llenó de chismes. Entonces, nunca nos hacemos responsable de aquello que pensamos y sobre todo lanzamos al bendito universo. Entonces, estás diciendo que tengamos cuidado cómo pedimos las cosas. Y hay que recordar el cuento ese, ¿no? De que hace su pedido y total que le cortan las piernas, ¿no? Así es, así es, por completo, sí. Estoy completamente de acuerdo. Y también quiero decirte que en esta parte, mi querido Eduardo, es muy interesante que empecemos a poner atención a las señales del universo. ¿A qué me refiero con ello? Hasta el día de hoy, de verdad, mi querida familia cósmica, yo soy la más convencida de que la vida es perfecta. La vida no hay más ni menos de lo que le hayamos pedido y de lo que seamos capaces de poder enfrentar. Pero hay veces que de pronto empezamos a desviar nuestra atención, nuestro sentir y sobre todo nuestro pensamiento. Entonces, algo que habías estado pidiendo, yo te voy a contar el caso muy específico de un amigo que me decía en ese momento, ¿sabes qué, Padme? Después de 5 esposas que ha tenido, a cada una le ha dado un hijo para que no se peleen las criaturitas por su mamá. En 10 años, Eduardo. O sea, ¿Dos años por mujer? No, y déjame decirte que en solo un año, las tres parejas, los niños tienen la misma edad. Entonces, y él siempre, su excusa es de que él nunca engañó a ninguna de las parejas. Pero aquí quiero comentarte que les quiero decir que él empezó a hacer sus rituales, sobre todo empezó a asistir conmigo. Yo le empecé a mencionar que tenía que cerrar ciclos, tenía que empezar a trabajar, tenía que resolver muchas cuestiones femeninas desde el origen, que es con la mamá. Pero lo más interesante de ello es que en ese año era un periodo para poder volver a enfrentar las mismas situaciones que tenía. Cuando te enfrentas al mismo tipo de situaciones, no te agrada mucho. Le llegó una chica, como él había pedido, que fuera honesta, que le ayudara a crecer, que fuera responsable. Cuando ella lo empieza a extremar en esta parte de hacerlo responsable y sobre todo que se responsabilizara en cerrar esos ciclos con su pareja, porque aquí viene algo bien interesante, que un día llega a consulta y me dice, Padme, es que se enojó mi novia, y le digo, ¿y si me platicas un poco más para saber de dónde o por qué se enojó? Me dice, no sé, le estaba yo hablando de mi esposa. Le digo, a ver, mi vida, corazón hermoso, hace 10 años que te divorciaste. Tu matrimonio duró una semana y hasta el día de hoy le dices tu esposa. O sea, cualquiera se iba a molestar en esa situación. Entonces, sí vamos a entender que te llega lo que tú pides, pero aquí yo siempre les comento qué tan preparado o preparada estás para enfrentarte a aquello que en realidad has estado pidiendo. El universo siempre te va a responder y te va a mandar las señales, los focos rojos, aquellas situaciones para que tú puedas poderte enfrentar a las siguientes pruebas y empezarlas a pasar. Pero lo malo es que nos quedamos enganchados en lo último que pedimos. Y la primer deseo que iniciamos realizándolo, sobre todo el 31 de diciembre, ahorita que ya estamos a mitad de año, ya a la mayoría se le olvidó. Entonces siempre les recomiendo, vamos a empezar en este momento a recapitular en este último semestre y empecemos a ver por qué no se te ha dado o qué cosa es lo que te hace falta tener como acto para que tú puedas empezar a precipitarlo y concretarlo. Porque también llegan y me dicen, Eduardo, déjame decirte, Padme, que mejor ya no me esfuerzo en nada porque por algo no se me da y Dios ha decidido que no se me da. No, mi vida, Dios te dice que con el mazo dando y hay que moverse dentro de ello. Dios rogando. Fíjate que ahorita que comentas lo del 31 de diciembre. Así es. Ya a las 12 de la noche, a punto de empezar el primer segundo del próximo año, uno agarra sus uvitas. Y se las zampa. Rápidamente a la boca pasársela y a pedir los deseos, ¿no? Y normalmente pide uno mucho trabajo, mucho amor, mucha salud, mucha felicidad, ¿no? Así es. Y así nos los dan, ¿no? Así mucho trabajo, da. De sol a sol. Dinero, pues como no pedimos, no nos dan. No así nos dan feria. A no ser que hayas pedido ser próspero. Bueno, fíjate que yo creo que una solución ahí que se presenta y hay que ver si funciona, haga la prueba, ¿no? Para este año, pida mucho amor, mucha salud, mucha felicidad, poco trabajo y mucho dinero. Es que también, ¿no?, existe la ley de lo fácil, Eduardo, que es algo que voy a tratar el siguiente sábado. Ajá. Que por eso quería yo ahondar en esta parte, porque es que todo empiece a fluir. O sea, pero sí tenemos en este chip que si no lo sudas, no lo trabajas, no hay ese esfuerzo, no te puede llegar. También existe esta ley de lo fácil y que obviamente, bueno, yo este año decidí irme por la ley de lo fácil, aunque también en esta parte del amor de facilona, ¿eh? Así es, sí, yo de fácil, este año todo va a ser facilito y yo flojita y voy a cooperar nada más, así de sencillo. Pero les quiero comentar que también es importante que cada vez que pedimos mucho amor, por favor, mi querida amiga, no te quedes en esa parte de que yo amé mucho, yo ya no sé si entregarme, yo ya no sé si esto. Por favor, eso hazlo a un lado. Ahorita estamos a 6 meses de que termine el año para que replantees todas las situaciones. Y lo más interesante es que si tú dices amor, es diferente que tú te quieras enamorar a que ambos se enamoren. Agua. Y que por supuesto que si tú decides entregar el amor, aquí el señor Eduardo Ramos Fuster es uno de los principales que siempre dice, al igual que yo, si amamos es sin esperar nada a cambio. En el momento en que estás esperando algo que te dé aquella persona, aquel jefe, aquel amigo, entonces ya no estamos lanzando el boomerang, como decimos, sin ninguna intención. Entonces, aquí sí quiero ponerte, aquí otra vez, por favor, saques hoja y papel y empieces a hacer todos tus pedimentos. Esta vez te voy a pedir que sea de favor en este papel de estraza o en papel albanene, que son un poco de los más vírgenes que hay, o incluso en el papel amate, utilices tinta de color verde y empecemos a hacer los decretos otra vez. Pero ahora sí, fíjate muy bien para que estés atenta a las señales del universo. Yo siempre me estoy yendo por lo más fácil y te pido de favor que solamente hagas 3, pero que con esos 3 te centres, porque de pronto me hacen unos pergaminos, unas toras que cuando llegan y pedí esto a esto, y bueno, el 1 tenía que ver con el 99 y con el 315, y bueno, ya se hicieron camotes por ahí. Entonces pide 3, pero que sean muy, muy bien detallados. Le vas a poner, los vas a enredar con un listón rojito, por favor, y les vas a colocar agua bendita de 3 iglesias diferentes. ¿Por qué? Porque vas a hacer la tríada perfecta y sobre todo te estás uniendo en la trenza con el jefe de jefes. Así de sencillo. ¿Qué es lo que vas a hacer después de ello? Colócalo hasta arriba, donde tú tengas, a lo mejor puede ser tu closet, en donde guardas tus blancos, a lo mejor en tu alacena, vamos, en donde realmente tú tengas el lugar más alto. ¿Por qué? Porque durante el pensamiento tú vas a sentir que energéticamente hablando, tú ya lo estás llevando a un nivel más alto. Entonces, el universo te va a conspirar, pero que también obviamente, amiga, si me estás diciendo quiero bajar de peso, pero ahorita ya dejé el jean, no estoy dispuesta a hacer dieta, no quiero, oye, y luego de pronto son talla 38 y me dicen, Padme, algún día quedaré como tú, yo soy talla 00, entonces les digo, bueno, En 6 meses no lo van a lograr, chica. A no ser que se enfermen y luego están... Es que bajé tanto de peso, Padme, porque me enfermé. Ahí hay que tener nuevamente... ¡Cuidado! Repetimos, cuidado, cómo se pide. Así es. Porque si dices, quiero bajar de peso y deseo bajar de peso, y no aclaras cómo y cuánto y dónde... ¿No? ¿En dónde? Así es. Sí, bueno, de repente. Los muslos, las lonjitas. Sí, imagínate, te enfermas y empiezas a bajar de peso de manera desproporcionada, ¿no? Así es, pero bueno, el universo ahí conspiró. Hay que bajar de peso de manera saludable. Hay que aclararlo porque luego son tantas las peticiones. Así es, por eso que, te digo. Que el universo te las regresa. Obviamente, como las haces, ¿no? Así es, así de sencillo. Y bueno, únicamente para terminar, yo sí les quiero decir que voy a estar, ¿qué creen? 14, 15, 16, 17, 18 y 19 en el norte. Así es que bueno, mi querida raza plebes, allá vamos a estar. No, me voy a Monterrey, me voy a Saltillo, me voy a Sinaloa, Sonora. Oye, y terminamos Tijuana. Yo me acuerdo que fue en 1989... cuando hicieron sopa de coditos allá en Monterrey. Yo tenía 4 años, ¿no? Eduardo, entonces. Sí, no cuando sé. Entró el huracán Gilberto. Yo tenía 4 años. Sí, ¿verdad? ¿Estabas jovencita? Pues era yo una niña. No estaba ni siquiera jovencita, era yo una niña. Bueno, sigue jovencita, Padme, ¿qué les voy a decir? Oye, ¿y entonces qué? ¿Te vas al norte? Me voy al norte. Toda una semana. Y vamos, así es, al primer festival Paranormal Fest. Ahí, por favor, pónganse en contacto, tanto para consultas. Voy a llevar algunos productos para poderlos vender allá con ustedes. Pero si tú quieres algo específico, durante estos días, durante estas semanas, antes de asistir con ustedes ahora en junio, pues bueno, para que ustedes vayan viendo el catálogo de productos y sepan en realidad en la página de Padme Vidente qué es lo que ustedes desean o qué es lo que ustedes quieren personalizar allá directamente. ¿Cómo ves, mi querido Eduardo? Y bueno, ¿qué cree? Que nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. No te diré mi adiós, tampoco ahora, porque te quiero mucho todavía, porque estaría a destiempo y porque es más difícil a deshora, habiendo estado juntos tanto tiempo. Tampoco te prometo que pronto he de olvidarte, porque vives prendida en la esperanza de sentirme a mi lado cualquier día. Que no te mande rosas, que también diga nada, que me guarde mis cosas y mucho menos haga. Que no pregunte tanto, que esta vez, sin chantajes, ni lamentos, ni llanto, me beba 4 copas de nuestro mejor vino, para ya no sentir por ti o contigo cuando la fe se pierda en lontananza y tu vida se vaya como vino. Jamás podrás llegar a estar segura si este amor de los dos fue verdadero, verdad o verosímil. Yo diría que sincero, porque al dejarme tú me quieres tanto como al dejarte yo tanto te quiero. Prendado quedaré de tu sonrisa, paradoja de vida que en tu prisa me enseñara que un día confundiría tu esencia con la mía. Nunca aprendí a olvidar que la tristeza, sin adicción o dependencia alguna, viendo la cara oscura de la luna, me ayudaría a pensar para fundirme en ti y aquí, poniendo a nuestro Dios como testigo, decir: el día que yo me vaya, que sea en paz, sin que te deba nada, ni me lleve de más. Hagámoslo más fácil, con amor, como siempre, como todo y así. El día que tú me dejes, estés en donde estés, me voy contigo. Miguel Ángel López y Bernal, como siempre, nos deja la reflexión de fin de semana. La pareja, ya lo habíamos comentado a lo largo del programa, es la parte fundamental de la felicidad de los seres humanos. Y con este bello poema nos deja realmente